Página 116, capítulo 27. Larrea estaba allí, ebrio de gozo, radiante dentro de su jaquet rectilíneo. Había tomado la dirección de la fiesta y servía de bastonero con toda gravedad. Fuimos introducidos, agasajados, y pronto, al compás de la orquesta, limitado a una guitarra y un acordeón, los esfuerzos para obtener un órgano habían sido vanos, nos hundimos en un océano de valses, polcas y mazurcas, pues las damas se negaban a una segunda edición de la primera cuadrilla, que, a la verdad, había permitido al Cojo Videla desplegar calidades coreográficas desconocidas y que después supimos habían sido inspiradas por una representación de Orfeo con que se habían regalado en una noche de escapada. Notas al pie. Polcas y mazurcas, danzas originarias de Polonia. Cuadrilla, baile de origen europeo. Vuelvo al texto. Después de cada pieza, obsequiábamos naturalmente a las damas con un vaso de cerveza, acompañándolas con una frecuencia alarmante para el porvenir. La rey irradiaba de contento. Había recitado sus versos, prometido otros, y nos dejaba entrever que una cita flotaba en lo posible. Un gaucho viejo, lo veo aún, con una larga barba canosa, el sombrero en una mano y un vaso en la otra, gozaba como un bienaventurado desde la puerta donde se apoyaba. De tiempo en tiempo, cuando nos lanzábamos a un vals o una polca y que, obedeciendo a las necesidades de la armonía, llevábamos oprimidas a las compañeras, oíamos la voz alegre del viejo que repetía varias veces: ¡Que se vea luz, caballeros! La fiesta estaba en su apogeo y el italiano del acordeón, despreciando profundamente a su acompañante de la guitarra, hacía maravillas de ejecución, bajo ritmos caprichosos y excéntricos que llegaban vagamente a nuestros oídos, pues hacía rato que bailábamos al compás de una música interior, cuando, después de haber oído el galope de un caballo, vimos aparecer a uno de los condiscípulos de la chacarita en la puerta del rancho, con la fisonomía pálida que debía tener Daniel al entrar de una manera tan introspectiva en la sala del festín del Baltasar. Nota al pie. Daniel y Baltasar. Daniel fue un profeta hebreo a quien llevaron al banquete del rey Baltasar para descifrar tres palabras escritas misteriosamente en una muralla. Daniel predijo la muerte de Baltasar, el fin de su reinado y la división del reino. Su anuncio se cumplió esa misma noche. Vuelvo al texto. «Muchachos, los han pillado. El celador me ha dicho que los busque y que si dentro de media hora no están en el dormitorio va a dar cuenta al vicerrector». Todo esto entrecortado por la fatigosa respiración. El buen compañero había robado uno de los caballos del Quintero y por hacernos un servicio se había puesto en camino por entre barriales espantosos, pues los últimos días había llovido copiosamente. No había tiempo que perder y era necesario ponernos en marcha sin demora. El viejo nos ofreció su caballo, cuyas formas aéreas revelaban una dieta de 36 horas por lo menos. Se lo aceptamos agradecidos y tratamos de organizar la partida. Éramos 7 en todo. 2 treparon en las ancas del compañero que nos había traído el aviso, después de darle tiempo a que absorbiera una botella de cerveza íntegra, y los otros 4 procuramos arreglarnos sobre el caballo del viejo, que a todo trance pedía luz como Goethe moribundo. Larrea, por darse tono delante de la chinita y sosteniendo que conocía una senda por donde nos llevaría sin embarrarnos, tomó la dirección, colocándose gravemente en la cruz. Detrás de él, un condiscípulo sumamente grueso, Eizaguirre, y allá al fondo, en el remoto extremo, precisamente en aquel plano inclinado que parece una invitación a resbalarse por la cola, yo, prendido de Eizaguirre como un mono una reja. Cuando emprendimos la marcha, el dueño de la casa, la novia de Larrea, las niñas todas, el gaucho viejo, hasta el italiano del acordeón, reían a carcajadas. Contestamos alegremente y fue en este momento que hice 2 descubrimientos, de orden diferente, que me alarmaron. Aquel caballo no tenía anca, sino un techo a media agua por lomo, de filoso mojinete, y Larrea poseía una mona gigantesca. Notas al pie. Como Goethe moribundo alude a las últimas palabras del escritor alemán, luz más luz. Filoso, argentinismo, afilado. Mona, argentinismo, borrachera, embriaguez. Fin del capítulo.